La expresión de la semana. In the long run. In the long run means, Annie. A la larga. A la larga. Muy fácil. Uh-huh. Entonces vamos directamente a los ejemplos. Estoy seguro de que todo irá bien a la larga. I'm sure everything will be fine in the long run. I'm sure everything will be fine in the long run. Good. A la larga será bueno para el negocio. In the long run, it will be good for the business. It will be good for business. Okay? For business. Se suele decir for business. No se suele emplear el artículo the. Okay? All right. Bien, cambiamos. A la larga, comer cantidades excesivas de chocolate puede ser malo para la salud. Uh-huh. In the long run, eating excessive amounts of chocolate can be bad for your health. Creo que tendrá éxito a la larga. I think it will be successful in the long run.